Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, buenas tardes, ¿qué dicen amable audiencia? Como se decía antes, programa 79 de Lo que el viento nos dejó, el programa decano de la radiofonía appiana en Radio Utopía. Aquí en la grata compañía del señor Fernando Kuhn, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? El señor Fernando Ávila, ¿qué dice? Mario, Fer, ¿cómo va? Bueno, aquí dispuestos a trabajar y como siempre lo hacemos, veremos a ver qué ha sido el producto de la producción de este programa, qué nos depara de aquí en adelante. Supuestamente, si todo sale como ha sido planeado con los invitados, hoy vamos a charlar con Andrés Pérez Esquivel sobre, principalmente sobre la situación de Colombia, algo que ya habíamos hablado en el programa pasado un poco con Fer, pero como nosotros somos bastante chabacanos, buscamos a alguien que sabe, y ese alguien es Pérez Esquivel. En realidad por vos, pero te acompaño porque no me gusta dejarte solo. Y luego vamos a escuchar un pequeño audio de Georgina Orellano. A ella ya la entrevistamos hace unos cuantos programas. No quisimos molestarla hoy, que el audio que tenemos es muy cortito y es muy impactante, tiene fuerza suficiente como para a partir de allí generar algún debate. Bueno, así que ahí estaremos entonces cubriendo los temas, creo, más relevantes, por decirlo así, de lo que han ocurrido en los últimos días y que nos dan tela para cortar en el mundo penal. Sin perjuicio de lo cual, no es menos importante, Mario, que conversemos sobre otro de los temas que ha ocupado la prensa nacional y que tiene que ver con una requisitoria nacional que ha hecho el doctor Majul sobre un top 10 de los 10 jueces de la puerta giratoria. Jodeme. En ese sentido, más allá de que todos conocemos el eufemismo de lo que significa la puerta giratoria, lo importante de esto, Mario, es que estás en el top 10 de los jueces. Un aplauso. Nos hemos sacrificado mucho. No sé si estás dentro de los primeros o dentro de los últimos del top 10. Una injusticia, no estoy en el podio, yo lo he vivido realmente. Quedás fuera del podio. Pero bueno, nos seguiremos esforzando. Ahora que sin entrar en esta ironía en la cual yo invité a realizar, me parece, Mario, que sí sería importante. Ahora te da miedo. Aclarar la situación, porque es un tema que puede prestarse a malas interpretaciones, y me parece que teniéndote como el conductor estelar de este programa, de este espacio, una reflexión al respecto no podemos no hacer, así que Mario, me parece que sí. No te voy a decir que no me afectó, digamos, el hecho de que a uno te pongan ahí en la picota y que lo hayan levantado los principales medios nacionales. Pero bueno, no es la primera vez que uno está expuesto a situaciones de este tipo y ya más o menos sabemos cómo reaccionar, que hay que tratar de estar tranquilo, etcétera, etcétera. A mí me parece, lo que hemos tratado de hacer y de reaccionar, es que el debate de la puerta giratoria es un debate absolutamente berreta, para decirlo rápidamente. Yo creo que es un debate berreta y que la ciudadanía argentina no se merece que todavía continuemos discutiendo de este problema. Y en esto tienen responsabilidad aquellos que promueven el debate de la puerta giratoria y también los que estamos del otro lado y que decimos que el tema de la puerta giratoria no es tal. Me parece que insistimos en lo de siempre, acerca de la necesidad de afinar nuestro discurso y tratar, si no nos han entendido hasta ahora, evidentemente con el tema de la puerta giratoria no hemos logrado ser entendidos a pesar de los datos, de las estadísticas que exhibimos. Entonces tenemos que afinar nuestro discurso. Yo creo que realmente tenemos que lograr mejores formas de comunicarnos. Y me parece que una de las cuestiones centrales que hay que promover es terminar con la cuestión del reparto de culpas. A ver quién tiene la culpa de lo que se vive en la sociedad, que será poco, mucho, mediano, pero todo este tema vinculado con la seguridad. Yo creo que me parece que todos tenemos culpa en lo que estamos viviendo en materia de seguridad y en materia de todo lo que puede ocurrir en nuestro país, con distintos niveles de responsabilidad. Por supuesto, no le podemos atribuir la misma responsabilidad al vecino que se levanta todos los días a laburar, que va y viene, que se va para ganarse el mango, que es la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos, los integrantes de los tres poderes, nuestras responsabilidades son infinitamente superiores. Así que bueno, y yo creo que lo que hay que tratar de hacer, un discurso de mejor calidad para tratar esta cuestión, pasa primero por asumir nuestras responsabilidades. Las responsabilidades del Poder Judicial han estado relacionadas con su reticencia a vincularse con la sociedad, a escuchar al resto de la sociedad y los problemas que atraviesan. Y hemos estado muy concentrados, quienes defendemos los derechos y las garantías, en los derechos y las garantías de los imputados, lo cual está muy bien que así sea y tenga que seguir siendo. Pero en buena medida hemos retaseado y hemos olvidado a la otra parte del conflicto, que es el afectado y es la víctima. Y hemos montado una suerte de ceremonia donde le hemos dado una participación, pero meramente ritual, una participación de tipo formal. Pero no hemos establecido un diálogo sincero y verdadero para oírlos de verdad, para atender sus intereses, y para tratar de canalizar sus problemas, que en contra de lo que muchos entienden, este diálogo no debe desembocar necesariamente, respecto del conflicto penal, en el juicio y en la prisión. Bueno, este es el desafío de generar una consulta que haga comprender que el juicio y la prisión tienen que quedar reservados para los conflictos más graves, pero que luego el grueso de la conflictividad, que no son los conflictos más graves, tenemos que, bueno, ver de qué modo los podemos tramitar de un modo más edificante que lo que nos propone el sistema penal. Esto sin la pretensión y sin la idea de suponer que de ahora en adelante, si logramos establecer este diálogo, todas las víctimas se van a comportar de modo civilizado, nadie va a querer la prisión para sus ofensores. Esto no es así, ni va a ser nunca, jamás en la vida. Es decir, no podemos pretender unanimidades en una sociedad plural. Lo que sí tenemos que tratar de hacer es ampliar la base de sustentación, ampliar la avenida, de las personas que estén dispuestas a ver el conflicto que los afecta de un modo distinto que no sea el juicio y la prisión. Yo creo que esto es lo cierto, debe ser la respuesta para el legítimo reclamo de las personas que sufren y que han sufrido episodios de violencia, episodios de tipo delictivo, y que tenemos entre todos la responsabilidad de dar una respuesta. Sí, yo pensaba mientras vos hablabas, creo que el garantismo, una de sus deudas es que históricamente ha sido reactivo. O sea, primero quiero decir otra cosa en realidad. Primero, no hay que perder de vista que no somos el centro del universo y esto sucede en todas las latitudes, este tipo de problemas, estas pulsiones son constantes, ¿no? Los medios y la sociedad, clase media trabajadora y la clase baja también trabajadora, la gente que sale, como decía, a buscar el mango todos los días, que cuando de repente ve que avanza un paso y viene un flaco y le roba el tele, lo siente. Tienen, más allá de cómo uno se posiciona ideológicamente con respecto a la propiedad, pero siente como una tremenda lesión y busca espacio en los medios, porque en otro espacio no encuentra soluciones y los medios impulsan y salen linchamientos mediáticos y respuestas de un lado y del otro. Esto pasa en todos lados. Me voy a agarrar y abrir los diarios de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda, de Inglaterra, y pasa de un modo u otro, tiene las mismas pulsiones, los mismos discursos, las mismas reacciones, la inflación punitiva, la respuesta del Poder Judicial tratando de disminuir esto. Es una batalla constante y por ahí de algún modo recuerdo lo que dice Zaffaroni en este debate con Mayer, ¿no? el derecho es lucha, bueno, no lo dice él, ¿sabes? Sí. Pero es esto, digamos, está bien que sea así. Ahora, de todos modos, si uno quiere ser, hay que ser un poco más creativo, y si uno quiere dar un paso adelante, hay que dejar de pensar de modo reactivo, que es lo que hace el garantismo. Sí, ¿no? Entonces, a ver cómo nos sacamos la culpa de encima, claro. A ver quién tiene la culpa. No, bueno. Hay que comenzar, bueno, a avanzar, y creo que ahí entra esta cosa tan maravillosa que hablábamos cuando escuchamos a este señor de Misiones, ¿te acordás? Es claro. Decir, che, bueno, pongamos al ofensor, no todos, pero quizá muchos de ellos, ponerlos frente al conflicto, como, loco, hacete cargo de lo que hiciste, no te digo con la cárcel, pero sentate frente a la víctima, dialoguen, capaz que, ¿no? Y la víctima misma, o sea, generar algún otro tipo de mecanismo donde realmente busquemos soluciones o caminos diferentes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé vos, Fernando, cómo lo has... Ah, yo otra una cosa que quería agregar, y es lo vinculado con los medios, por ahí me generan ciertas perplejidades, todos tenemos prejuicios y preconceptos, estamos todos cargados de esto y es inevitable, ¿no? Pero bueno, vos fijate, ¿no es cierto?, que uno de los medios que salió fuertemente con este tema del top 10, bueno, es Infobae. Infobae defiende, expone esta situación muy fuertemente. Sin embargo, bueno, es el sitio donde yo publico habitualmente columnas de opinión, donde jamás, de los jamases, me han dicho, a ver, no opine de este tema, esta frase no va. Yo voy ahí y publico libremente. El diario La Nación levantó el top 10, lo puso en su versión digital en primera plana, los foristas putearon en todos los idiomas, bueno, pero es el mismo medio La Nación que me dio la oportunidad de hacer un descargo y poder hacerlo. El programa de Luis Majul, ¿no es cierto? Todo nació ahí con el programa de... Honestamente, a mí Majul no es uno de los periodistas que sea de mi agrado, todo lo contrario. Pero bueno, desde ahí arrancó y nació la cuestión. Al día siguiente, el día lunes creo que fue, ahí nos plantea, me plantea, ¿no es cierto?, de hacer una nota, Majul, para su radio. Yo realmente desde los prejuicios vacilé muchísimo, le contesté de un modo bastante irónico, según es mi estilo. Me llamó Luis Majul por teléfono, un poco molesto por el modo que yo había respondido al pedido de requisitoria. Discutimos muy fuerte, realmente discutimos muy fuerte, y bueno, colgamos el teléfono. A la media hora me vuelve a llamar la producción, que Luis Majul quería salir al aire. Para mí fue muy difícil, la verdad, tomar una decisión. ¿Qué hago? El fan estaba presente. ¿Le doy? ¿No le doy? Bueno, finalmente, me asumo el riesgo y vamos a hacer la nota periodística. Bueno, y francamente, para mí fue una nota periodística sin ningún tipo de inconveniente, mucho mejor de lo que esperaba. Majul me preguntó con mucho respeto, la verdad de las cosas. En ningún momento me sentí bardeado, para decirlo mal y pronto. Te dejó responder. Me dejó responder, escuchó, ¿no es cierto? Y bueno, así que bueno, por eso este tema a veces de los preconceptos y las categorías y los encasillamientos que nos impiden a veces actuar. Yo, de hecho, y lo voy a decir públicamente, ahora le he mandado un mensaje, todavía no me lo ha respondido, a la producción, sí me respondió el productor, pero invitándolo a Luis Majul a ir a una cárcel, concretamente ir a la cárcel de Olmos, ¿no es cierto? Para que, no sé si conocer una cárcel o no la conociera, pero es probable, ¿no es cierto?, que si no la conociera y viniera, bueno, en algún punto pueda influir, ¿no es cierto?, sobre su modo de ver estos temas. Creo que eso, bueno, lo que vos estás haciendo me parece que es muy valioso. Justamente eso es buscar caminos creativos en lugar de, viste, ponerse. Vos podrías haber agarrado esa entrevista, como vos decís, en lugar de prejuicio y comenzar, no, que la puerta giratoria, ustedes no entienden un carajo, yo les explico. Obviamente no van a entender porque no es un tema, está tan atravesado por otras cuestiones, que no es algo que vos le decís, che, mirá, Majul, te explico, no funciona así. Ah, disculpa, demos de baja el informe. A veces, a mí me parece, y en esto yo no sé, creo que no está Chipoletti acá que nos hubiera podido ilustrar, pero el modo de salir del laberinto es por arriba. Es decir, tratar, ¿no es cierto?, bueno, de salir del enredo en el que estamos metidos hace 10 años, 15 años, y no logramos entender, bueno, a ver si lo podemos hacer desde otro lugar, me parece, ¿no es cierto? Sí. Ir por salir arriba. Bueno, esto ha sido el tema de la semana. Yo celebro, francamente, que se haya celebrado la convocatoria, esto para que no te pase a vos o algo por el estilo. Me parece que bueno, esto es lo que corresponde en una sociedad democrática, que exista plenas posibilidades de que cada uno exprese sus opiniones. Y bueno, yo creo que está en la responsabilidad de los que vemos el conflicto penal de otro modo, tender un puente hacia víctimas afectadas para evitar que se vayan a los peores lugares. Que el peor lugar es el del punitivismo cerrado, que realmente es un discurso total que no nos deja ningún tipo de posibilidad. Sí, de hecho, si las salidas que va a explorar el gobierno son como las que parece, qué sé yo, si echan mano a la típica de limitar las excarcelaciones, tendrán un problema constitucional. Pero si hacen lo que está explorando el gobierno provincial de darle participación a las víctimas, bueno, hay esperanzas de que las cosas... Luego está la cultura del operador, ¿no? Pero bueno, si el operador agarra esas herramientas y le da otro tipo de impulso, es probable que lleguemos a un puerto distinto. Yo no sé si mejor, peor, distinto, ya eso es mucho. Acá va a estar la enorme responsabilidad, porque no es solamente decir, bueno, mire, tiene la posibilidad. No, tiene la posibilidad hacerlo sentir bien, hacerlo ser escuchado de verdad, ¿no es cierto? Establecer un diálogo distinto. Y bueno, y también en algún punto reclamar, entre comillas, insisto, que el imputado, los imputados, ¿no es cierto? Bueno, se hagan cargo un poco de alguna parte, y hacerse cargo no implica para que tengan que ir preso, ¿no es cierto? Pero este ejercicio de la empatía, ¿no? Para que la víctima se pueda poner en lugar del imputado, también el imputado se tiene que poner en lugar de la víctima, ¿no? Sí. Bueno, y esto va a ser un ejercicio muy interesante. Por supuesto, va a depender siempre, finalmente, de las personas que lo ejecutan. Bueno, ¿la música? Listo, muchas palabras, ahora un poco de música.

Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tercer bloque del programa. El fin de semana que pasó se celebró en Rosario el Encuentro Nacional de Mujeres. Creo que como 70.000 mujeres convergieron en la... ¿Sí? ¿70.000? ¿No? ¿Menos? ¿Más? Más era menos. Mucha gente. No mucha, muchas mujeres, ¿no es cierto?, convergieron en ese Encuentro Nacional para discutir las distintas problemáticas que atraviesan el género, en muy buena hora, realmente, francamente, excelente. Creo que el año que viene va a ser en Chaco, así que ahí la vamos a tener a doña Sandra Saiman encabezando, seguramente. Y bueno, uno de los temas que se trató y que nos parece, bueno, relevante compartir con la audiencia es una parte, lo que nosotros vamos a compartir, de la presentación que hizo Georgina Orellano, que es la titular de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que claramente están bregando por la regulación del trabajo sexual. Me parece que es interesante escuchar estos 5 minutos de audio y bueno, luego intentaremos hacer alguna reflexión al respecto. Ustedes, o una parte, están negando la capacidad de decisión que nosotras tenemos con nuestro cuerpo, porque nosotras somos capaces de decidir, somos capaces de poner nuestras condiciones, somos capaces de poner nuestras propias reglas y de tener unas pocas herramientas de defensa y de seguridad por la clandestinidad del trabajo. Entonces, cuando hablamos de trabajo sexual, hablemos de lo que nos está atravesando ahora nosotras. Si la policía me pide una coima policial, ¿a dónde carajo voy a ir a denunciar? ¿A la misma comisaría, que es el mismo, que depende de la misma brigada de calle que me está labrando un acta? Si estamos estigmatizando a las mujeres por el solo hecho de decidir qué hacer con su propio cuerpo, ¿eso no es violento? ¿Desde qué lugar yo le puedo decir a ella, no, la verdad que lo tuyo no es trabajo, tenemos que darte una alternativa laboral, vos no estás decidiendo, estás decidiendo el macho? ¿Eso no es patriarcado, con cara de mujer? ¿Eso no es una postura paternalista? Yo no acuerdo con el empleo doméstico, por ejemplo. Tengo a mi mamá que es empleada doméstica. Yo no quiero que las mujeres pobres, porque el empleo doméstico es un trabajo que está destinado a las mujeres pobres. Porque yo no veo ningún hombre que haga ese trabajo, ¿eh? Todas son mujeres. Y sin embargo yo no veo que a ninguna piense que hay que abolir el empleo doméstico. Todo lo contrario, ese trabajo tiene que estar reglamentado, las compañías tienen que tener condiciones, se le tiene que respetar todos los derechos, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. Y es un trabajo destinado a las mujeres pobres. Ya de por sí, las mujeres pobres, compañeras, por ser pobres y por ser mujer, tenemos menos alternativas laborales para elegir. Nuestros trabajos son muy mal pagos. Entonces esa es la discusión que tenemos que dar. A todo lo que nos pasa a nosotras, no nos pasa por ser putas, nos pasa por ser mujeres. Y esa es la discusión, ¿desde qué lugar, como mujer, como feminista, yo le puedo decir a la otra lo que tiene que hacer con su cuerpo? Si justamente el feminismo es darle la posibilidad que a ella, la pongo como ejemplo, no te estoy explotando, te cuento como ejemplo, de que elija lo que ella quiera hacer con su cuerpo, cosas que no necesariamente yo elegiría para mí. Yo no sería docente. No, nunca tendría 40 pibes ahí porque no tengo paciencia. Ahora, yo le voy a decir a la docente que eso es un trabajo insalubre, que está precarizada, que no se sindicalice. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar si todas decimos que somos, que hay que tener sororidad? Bueno, la sororidad empieza acá, como dijo la compañera del nuevo encuentro. No queremos estar más un día y medio explicando por qué es trabajo o no. Nos queremos llevar el apoyo de ustedes, compañera. Porque nosotras vamos, volvemos el lunes a la esquina, o el martes, porque el lunes es feriado y los tipos están ahí en su casa, no van a salir. Volvemos el martes y la policía sigue llevando presa a las compañeras. Y en la calle no te pregunta la policía, ¿sos abolicionista? ¿Sos reglamentarista? ¿Sos proceso? ¿Sos puta feminista? Te llevan presa igual. Y el abolicionismo se supone que protege a la mujer en situación de prostitución. Se supone que Argentina es un país abolicionista. Ahora, entonces estaríamos hablando de un fracaso de modelo, porque aún siendo abolicionista, en 18 provincias están vigentes los artículos contravencionales que criminalizan el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales y llevan detenidas a nuestras compañeras hasta 30 días. Son edictos policiales que vienen del proceso de la dictadura militar. Eso es indigno, compañera, no es indigno hacer uso de mi genitalidad, ponerle un precio. Eso es indigno, tener que ir presa en el 2016, que nadie se solidarice con los derechos de las putas. Eso es indigno, que tengamos que estar discutiendo. ¿Hasta cuándo vamos a discutir? ¿cuándo vamos a discutir con ustedes? Si la que pone el cuerpo soy yo, somos nosotras. Si la que estamos dentro de cuatro paredes trabajando con el cliente, gozando o no gozando, somos nosotras. Entonces, para eso queremos los talleres de mujeres trabajadoras sexuales, para que ustedes se lleven un compromiso y lleven la discusión, porque no somos taradas, somos muy realistas. El debate del trabajo sexual es uno de los pocos temas que divide a todo el movimiento de mujer y al movimiento feminista. Si nosotras no nos ponemos de acuerdo, ¿qué carajo le podemos ir a pedir al Estado? Se va a hacer el boludo, como se sigue haciendo durante un montón de tiempo con nosotras. Y le vuelvo a decir, esto no es una cosa de alternativas laborales para una y saquemos a todas. Las dos políticas pueden ir de la mano. Alternativas laborales para las mujeres que no quieran ejercer más el trabajo sexual. Pero un marco regulatorio para las mujeres que sí, que no queremos otro trabajo. No queremos coser, no queremos cuidar pibe, no queremos cuidar abuelos, no queremos lavar los platos. No queremos nada, no queremos ir a la fábrica. ¿Qué me están sacando de la esquina porque dicen que es explotación y me mandan a una fábrica a laburar para la patronal? Eso es un doble discurso. Entonces, nosotros queremos que ustedes nos respeten, que acompañen la lucha nuestra y que entre todas pidamos por lo menos la derogación de los artículos contravencionales, porque yo creo que esa lucha la abrazamos todas. Por más que seas abolicionista, por más que seas a favor del trabajo sexual, o por más que no tengan una postura, porque también es cierto que hay un montón de compañeras que no tienen una postura y que nunca tuvieron la posibilidad de tener una puta delante suyo y preguntarle un montón de cosas, porque es el problema de este trabajo, es la parte del cuerpo con la que nosotras trabajamos. Porque si yo soy empleada doméstica y exploto mi mano y gano un dinero a fin de mes con el salario de mi mano y de mi frente y me rompo la espalda 8 horas planchando camisa, no hay ningún problema. Ahora, si yo exploto mi concha y gano dinero con el sudor de mi concha, se genera un montón de tensión. Ay, no, con la concha no. Si seguimos pensando que la concha es sagrada, difícilmente, compañera, vayamos a combatir el patriarcado. ¡Bravo! Bien, las potentes palabras de Georgina Orellano, titular de AMAR, la Asociación de Meretrices, de Mujeres Meretrices de la República Argentina. Un debate que es recurrente entre diversas corrientes que hay, por supuesto, bueno, podríamos ubicar en las dos puntas, por un lado, aquellas que, como AMAR, reclaman la libertad para el ejercicio de la prostitución de mujeres, de personas mayores de edad, libremente determinadas, y aquellas otras posturas abolicionistas que, lisa y llanamente, entienden que el trabajo sexual es una puerta de entrada a la trata, una forma de explotación de la mujer y que en consecuencia propugnan, digamos, la prohibición de cualquier forma de ejercicio de la prostitución, llegando inclusive, bueno, como ocurre en algunos sitios, a la penalización del cliente. Luego, algunas posturas intermedias, pero bueno, no sé si viene al caso. Bueno, me gustaría, yo después capaz alguna cosa quiero decir, no sé, vos Fernando, ¿algo querés, te sugiere todo esto? Sí, en principio decirte que yo no conozco a nadie que esté diciendo que la prostitución es una puerta de acceso a la trata, sino es con el desconocimiento de lo que efectivamente pasa. Estoy convencido de que es precisamente lo contrario. Por no tener una actividad regulada, amparada por la ley, donde las personas puedan tener registrado, es que son explotadas. ¿Dónde se dan las condiciones de explotación? Donde no hay presencia de regulación. Y esto me parece más que claro con lo que vemos hoy. Digamos, un trabajo que se ejerce no ya en las casas de prostitución, ni en las esquinas, sino en múltiples lugares, por las redes sociales, está la oferta. Digo, bajo esa actividad que no se puede mostrar, aparece temas de trata, aparecen asociados a otros problemas, mucho más graves, de negocios clandestinos que trae todo esto que es, ¿qué? El ocultamiento. Exacto. Si vos visibilizás el tema, yo coincido con lo que decía absolutamente la persona que acabamos de escuchar. Georgina Orellano. Lo voy a apurar al señor Ávila a ver cómo va a salir de esta. Puntos de conexión entre la posición prohibicionista del trabajo sexual y el tema estupefacientes, prohibicionismo en materia de estupefacientes. ¿Hay algún punto de conexión en estas posiciones? Y sí, que te parece, medio, de algún modo lo adelantaba Fer, ¿no? Esta cuestión de el Estado tratando de... Primero que está totalmente atravesado por una cuestión de moralina, ¿no? Esta cuestión de... Se supone que drogarse no es moralmente correcto, si querés, y prostituirse menos aún. Entonces hay una cuestión del Estado inmiscuyéndose allí porque supone que tu modelo de vida, tu diseño de vida debería ser totalmente alejado de este tipo de conductas inmorales, ¿no? Para la... quienes definen estos límites de la moralidad o no moralidad son generalmente clase media heterosexuada, ¿no? De hecho, dentro de las corrientes feministas hay una gran discusión respecto a esto, que Georgina lo introduce muy claramente, que es quiénes son los feministas que se ponen a la cabeza del movimiento de la vanguardia feminista, si querés, y generalmente el gran problema es que las voces iniciales fueron feminismos blancos heterosexuados de clase media, desoyendo a aquellas mujeres que son homosexuales, a las mujeres que son de clases bajas, esta cosa que dice ella tan maravillosa, esa comparación de a nadie le preocupa la trabajadora doméstica, que trabaja en condiciones mucho más, si querés, paupérrimas que una trabajadora sexual en muchas ocasiones, y eso a nadie le preocupa. Pero bueno, por lo que vos decís, los puntos de contacto claramente están vinculados a esta cuestión de que lo que genera la prohibición finalmente es un tremendo mercado que es lucrativo gracias a que por la misma oferta y demanda, por el mismo manejo del mercado, ¿no? Mientras yo prohíbo, aumento la posibilidad económica de que eso sea redituable. Entonces, terminás generando un laburo desde la invisibilización y desde el supuesto control que implica lisa y llanamente que eso se vuelve un mercado atractivo para aquellas personas que viven en los mercados ilegales, ¿no? Las economías ilegales. La droga, la prohibición del alcohol en su momento en Estados Unidos, el tema del trabajo sexual. Bueno, es parte de la... No, a mí me interesaba de este análisis destacar algo que vos tocaste al principio. Y es esta cuestión que yo por ahí no termino de entenderla bien si uno se abstrae de ciertas pautas culturales. ¿Por qué, digamos, esta centralización o esta moralización de una parte del cuerpo? De la parte del cuerpo, de la genitalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué la genitalidad debe ser objeto de una protección o de una preocupación distinta que cualquier otra parte del cuerpo? Bueno, que la cabeza, que los brazos, que las piernas... Es decir, detrás, ¿no es cierto?, evidentemente, me parece a mí, no sé si es tan evidente, detrás de estas posiciones radica un fuerte concepto moral, ¿no es cierto? Un fuerte concepto, moralizante, ¿no es cierto?, de pretender imponer determinadas pautas culturales al resto de las personas que probablemente viven su genitalidad de una manera distinta. Es decir, esto, ¿no es cierto?, de que realmente existe una zona del cuerpo que no de esto tiene que tener una protección particular, solamente puede apoyarse y reposar en una idea moralizante, no le encuentro otro razonamiento. Bueno, y desvía, ¿no es cierto?, esto que muy claramente plantea Georgina, de la posibilidad de la libre determinación, termina siendo evidentemente una actitud francamente paternalista, ¿no es cierto?, o maternalista, según se quiera ver, respecto del resto de las personas. Lo que pasa, Mario, que ahí es, la ley se construye en base a la moralidad y pautas culturales entendidas como pautas culturales de una sociedad en un momento, en un territorio determinado, en un momento determinado. Y sobre esas pautas se construyeron estas cosas de las que estamos hablando. No lo podés descontextualizar tampoco de eso. No nos podemos sorprender de decir, bueno, ¿por qué se protege la genitalidad? Digo, dicho así, hasta parece un concepto biologicista que yo estaba pensando mientras estabas hablando, abstraído del contexto en que estamos, digo, tiene razón, Mario. Claro que sí, tiene razón. Ahora, el contexto en el que se hizo no fue sobre un andamiaje biológico de la ley y la norma, sino una construcción moral. Uh-huh. Decir, bueno, mirá, sí, esto pero... no es que es un tabú, esto moralmente ofende, además hasta constitucionalmente, en el momento que se hace, digo, no digo que sea el producto eso de esta sociedad y civilización, pero digo... Sí. Sí, comparto, pero lo comparto en cierto punto, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, nos guste o no nos guste, la ley es el producto de las circunstancias medias, supuestamente. Bueno, habría que hacer muchos desagregados aquí. Sí, sí. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, el ejercicio de la prostitución no ha tenido el nivel de cuestionamiento que plantea las corrientes abolicionistas, que es una corriente absolutamente contemporánea. La corriente abolicionista no viene del fondo de la historia. Esto es una corriente que está afincada en estos últimos años, ¿no es cierto? Digamos, la relación del poder con el ejercicio de la prostitución, bueno, ha sido muy distinta, ¿no es cierto? Desde algún tipo de regulación en algunos lugares, a su persecución, a manos de policial, a manos contravencional, como bien dice Georgina. Pero me parece que esto es un fenómeno nuevo, el tema del abolicionismo, y que, bueno, creo que los abolicionistas en cierto punto se arrogan no solamente el pensamiento del resto de la sociedad, sino fundamentalmente de las personas que hacen el trabajo sexual, algunas de las cuales evidentemente no están de acuerdo con esta posición, ¿no? Y sin duda que no. De todos modos, el trabajo sexual jode cuando es femenino, ¿no? Porque también hay prostitución masculina y eso no jode en absoluto, con lo cual lo de la genitalidad está totalmente vinculado a una forma de entender a la mujer, una forma de suponer que la mujer tiene una función en la sociedad y una forma de educarla, por ejemplo, que su también función es ser madre, darnos los hijos en la ser familia, madre, ser correcta, estar en la casa, decente, que no se te vaya a ocurrir que tenga una historia con dos tipos, porque pero el escándalo, ¿entendés? Que se supone eso, ahora el flaco lo hace y es un capo total del barrio. Y la mina, obviamente también está atravesado lo del aborto, más allá de la vida del feto. También está atravesado por esta función de vos sos madre, viniste al mundo para ser madre, ¿cómo se te ocurre no querer serlo? Uh-huh. Y el drama que es para las mujeres hoy en día que deciden no querer ser madres. Claro. ¿No? La otra vez hablaba con una amiga que me decía, vos sabés lo jodido que es que llegás a la edad donde se supone que socialmente, culturalmente vos tenés que ser madre, y te entra a hinchar las pelotas todo el mundo diciéndote, che, ¿y para cuándo? Y vos decís, ¿para cuándo? Que no quiero, ¿por qué tengo que ser madre a la vista tuya? ¿No? Bueno, interesante, creo. Hemos dejado planteado, no pretendemos tener la solución, la respuesta, simplemente dejar insinuado algunos debates que está bueno que los profundicemos. Sí, y lo único que sí quería agregar, porque viste, al raíz de esta marcha en Rosario había mucha malestar por los grafitis y las pintadas, y que supuestamente las mujeres de la marcha destrozaron algunas. Bueno, destrozaron, qué sé yo, ensuciaron frentes, qué sé yo, hicieron algún tipo de desmán propio de cualquier aglomeración de personas numerosa, ¿no? Si vos juntás 70.000 personas en un espacio público, seguramente algún destrozo va a haber. Uh-huh. Lo que me llamaba la atención y me parece totalmente hipócrita es quienes se sentían molestos por esto. Porque no digo que esté bien que haya lesiones a los bienes públicos, que haya daños y demás, no digo que esté perfecto y que haya que aplaudirlo, pero digo, si eso es tu problema, vos te jode eso, cuando la marcha está orientada a visibilizar la violencia contra las mujeres, que tanto daño causa a nuestra sociedad, de modo directo y de modo indirecto, uh-huh. Y a vos te jode, o sea, vos levantás la voz y salís, como vi un montón de vecinos que salían y decían, che, ¿y ahora quién repara nuestros frentes? ¿Quién me paga ahora la pintada nueva de mi casa? Eso te jode, realmente ese es tu problema en la vida hoy. ¿Te jode que una mujer te haya asociado a la pared con algún graffiti donde pretende reivindicar sus derechos? Y lo que dicen es, bueno, hay formas más civilizadas de hacerlo. Yo me imagino, ¿no?, cerrando las distancias, que vos hubieses dicho en época de la esclavitud a los negros, decirles, ok, miren muchachos, lo hagamos de modo civilizado, nos sentemos a dialogar. Loco, ¿hace cuántos? Hace 50 años que votan las mujeres recién. ¿No? Así, ¿cómo tengo que sentarme a hablar con vos? Sí, señor. Bueno, perfectamente, lo dicho entonces. Ahora sí, nos estamos yendo. Y sí. Hasta yo me estoy despidiendo, no voy a estar con ustedes durante 2 semanas porque me voy a la madre patria a visitar a mi hijo. Pero bueno, seguro que el programa será mucho mejor, cada vez mejor. Ponemos música, ¿no? Un saludo, exacto. Y un saludo y nos estamos viendo al regreso. ¿Quién ve la luz al final de su túnel? Y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito.